Pablo De Santis nació en Buenos Aires en 1963. Es licenciado en Letras, Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado como periodista y guionista de historietas. Publica varias novelas para adolescentes, entre ellas Desde el Ojo del Pez, La Sombra del Dinosaurio. Enciclopedia, En la Hoguera. Páginas Mezcladas, Lucas Lenz. La Mano del Emperador. Las Plantas Carnívoras y El Inventor de Juegos. Estas dos últimas en Alfaguara. También es autor de novelas para adultos publicadas en la Argentina y en España y traducidas a 8 idiomas.